Hacemos corto, Ramón. Muy buenas tardes, Ramón Ferrer. Bienvenido, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Ya han sido las presentaciones? No. Ah, entonces me voy para atrás. Solo ante el peligro. Totalmente. Pues bienvenido, bienvenida a esta nanogésima, porque va a ser muy corto, edición del Buenos Días Tetuán por la tarde. Son las 20:30 del día 9 de mayo. No queda más que un mes y medio para el Festival Almenara. Estamos muy contentas. A mi extrema izquierda tenemos a Jesús Escudero. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en la ventilla tropical. Con ganas, te veo muy rojo hoy. Es que siempre he sido muy acalorado. A mi otra extrema izquierda tenemos a Violeta Castaño. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, ¿vosotras qué tal? Pues muy bien. La verdad que, pues bien, me he dado un pedazo de masaje con mi amiga Irene, fisio, que es que me ha dejado nueva. Vengo con las energías súper renovadas. Ramón Ferrer, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya te he preguntado, ¿qué tal? Yo me he adelantado porque a este ritmo... ¿Tú de dónde vienes? Pues vengo de yoga también. ¿Y qué tal? Muy bien, la profe Andrea nos ha metido muchísima caña, pero todo bien, todo bien. Qué guay. Sí. Bueno, os voy a contar una historia que supongo que habréis visto en las redes sociales. Sabéis que pues están manifestándose los estudiantes de las universidades. La Comunidad de Madrid dice que no puede haber política en las aulas, que por favor tal. Y entonces, pues en la Complutense me ha parecido ver de fondo identificado ese espacio. Ha ido Vetusta Morla. Oh my goodness. Sí. Y es han cantado esta canción, por eso la quería poner. Por supuesto, ya sabéis, ¿no?, que están ahí con el tema de protestando en contra del genocidio que está ocurriendo en Palestina, que lo he dado por hecho, pero lo mencionamos. También ha ido Ismael Serrano, se ha cantado ahí unas canciones para apoyar a la gente joven, y otro artista que no me acuerdo del nombre. Marwan, gracias. Pues nada, esta es la canción. Marwan, la gracia es que es palestino, claro. Familia palestina. Ah, mira. No. Pues debe ser entonces muy bonito que esté allí, que vea pues eso. Está en redes, desde el principio está incendiando redes como puede. Ayer, por ejemplo, exigía al gobierno español que se dejara de palabrerías y que se dejara de palabrerías y que el gobierno español reconociera de una vez el Estado palestino y que dejara de anunciarlo, ¿no? Y de, pues sí, pues nada, que estamos muy contentas de que por fin, una vez más, se siga viendo ahí el espíritu crítico de la gente joven en las aulas, en las universidades, en los artistas, y que esta es la canción que ha cantado Vetusta Morla ahí en acústico, con una guitarrica, tan a gusto. Ay, Madrid se llama. Vamos a escucharla un poquito, cojamos aire y volvemos. Salta a la banca y huele a sangre en el Ritz. Hoy la mano estuvo rápida. Soy un vampiro que se muerde la lengua al verte así. Y con un beso habrá un final feliz. Me dejas preso. Antes de empezar con el sumario, que hoy sí que va a ser breve el sumario, vamos a mandar un súper saludo a Ana Almagro, que la tenemos al otro lado de las ondas, la echamos de menos. Le mandamos muchos besos. Y también un besito para Carmen, que de vez en cuando viene aquí de sorpresa. Hoy no sabemos si caerá esa breva, pero le mandamos muchos besos. Seguro que también nos está escuchando, porque nos escucha ahí en la sombra. Y no sé si hay que mandar más besos. Ah, por supuesto, a Rodrigo García Fernández, que hoy nos quedaremos sin su sección de lo de Rodrigo. Y este mes no cobra. Pero nada, pues que la semana que viene igual contamos con él. Sumario, muy breve. El 600 de carreras, Festival Almenara. Y yo una lectura de un libro que tengo por ahí, cortita. Y agenda. Así que comenzamos. A ver si puedo. Ya. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde sin trabajan pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para el domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Parece que vais a ir todos a una carrera. Vamos a la carrera en realidad. Bueno, yo en primer lugar os tengo que contar una pequeña anécdota de... del campamento. Sabéis que el campamento está casi justamente al lado de un monolito dedicado a las brigadas internacionales. Digo, ¿qué campamento? Ya. Digo, hablar del 600. O sea, sí. Claro. El 600 de carrera, cuando paseamos por la universidad, pasamos siempre por el monolito que está dedicado a las brigadas internacionales, donde hay además una especie como casi se podría decir que es un poema de Dolores Ibárruri en la despedida, que dice: sois los héroes, sois la historia, sois la leyenda, sois el vivo ejemplo de la universalidad de la democracia. Fueron las palabras que dijo Dolores Ibárruri en la despedida de las brigadas internacionales. Y uno que tiene un pequeño vicio, que el sheriff lo conoce, que es recoger flores silvestres cuando pasea por la universitaria, pues de vez en cuando suele llevar un ramo de flores allí al monolito. Hoy he estado viendo por las redes que estaba todo lleno de tiendas de campaña y no sé yo cómo sentará que lleve yo un ramo de flores al monolito cuando está actualmente el gravísimo problema de Gaza. Tampoco entiendo muy bien el tema de que se reconozca el Estado palestino. Yo, la verdad es que lo que quiero es que haya paz y que no se maten a la gente. Eso yo lo considero más importante que reconocer al Estado palestino. Que a lo mejor es una herramienta para conseguir la paz, bueno, pues bienvenida sea. Pero lo importante, lo fundamental es que la gente allí no muera ni por armas, ni por hambre, ni por sed, ni por enfermedades que están muriendo y que dicen que ya van más de 35.000 fallecidos. Asesinados. Genocidio, etcétera, etcétera, como queréis llamarlo. Entonces, el otro día, hablando con el 600 de veterinaria, se recordó de un grupo denominado Jefferson Airplane. Este nombre puede que no os diga nada, pero en la jerga de la época del año 68 en Estados Unidos, era la especie de toba que queda al final de fumar un canuto y que cuando inspiras te quemas los dedos y los sueltas rápidamente porque te abrasas los dedos. A eso le llamaban en la jerga Jefferson Airplane. Bueno, todo este grupo siempre ha estado relacionado con otros grandes grupos de la música del rock and roll, entre ellos los Beatles, los Bears, Jerry García, David Crosby, Janis Joplin, la gran Janis Joplin. Y desde luego su éxito más grande fue en el Festival de Monterrey. Para que os hagáis más o menos una composición del lugar, el Festival de Monterrey fue anterior al Festival de Woodstock. y fue el primer gran festival de música de rock and roll. La banda realizó una gira por Europa, tocando en Holanda, en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia. Por supuesto, no tocaron en España en ese año. Y fue muy gracioso porque les acompañaba The Doors, el grupo de Jim Morrison. Jim Morrison subió en un momento determinado en el escenario cuando estaban tocando Jefferson Airplane y empezó a bailar. Todos se dieron cuenta de que iba muy, muy, muy colocado. Parece ser que una fan en Ámsterdam, un sitio muy difícil de conseguir marihuana, le había pasado alguna dosis y empezó a convulsionar. Y Jefferson Airplane empezaron a tocar cada vez más rápido porque se creían que es que estaba siguiendo el ritmo de la música. La verdad es que le tuvieron que ingresar y aquella actuación no la pudo hacer y la tuvo que interpretar el cantante, el organista de Doors tuvo que imitar a Jim Morrison. Vamos a escuchar de Jefferson Airplane uno de sus grandes éxitos, Somebody to Love, alguien a quien amar. La canción dice, cuando la verdad resulta que son mentiras y muere toda la alegría que hay en ti, ¿no quieres a alguien a quien amar? ¿No necesitas a alguien a quien amar? ¿No te encantaría tener a alguien a quien amar? Mejor que encuentres a alguien a quien amar. Vamos a escuchar Jefferson Airplane, Somebody to Love. Continuando con la música de los 70, vamos a escuchar a The Moody Blues, que en el año 1969 publicó una de las canciones más exitosas de todos los tiempos, Night in White Satin, Noches de Blanco Satén. La canción dice, Noches en Blanco Satén, nunca llegan al final. Cartas que he escrito sin tener nunca la intención de enviarlas. Una belleza que siempre he echado de menos, con estos ojos de antes. Solamente lo que es la verdad es algo que ya no puedo decir, porque te amo, si te amo o cuánto te amo. Ahora es cuando cuentan las anécdotas de esta canción. La compañía discográfica buscaba una versión del rock and roll de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, pretendiendo con ello rentabilizar los nuevos aparatos que habían salido en aquella época denominados estéreos. La canción no tuvo grandes éxitos porque duraba cerca de 7 minutos. Consiguieron, después de algunas modificaciones y de acortarla, encajar perfectamente los violines, la orquesta sinfónica, con la canción. Y por eso está considerado como el iniciador de lo que se llamó el rock sinfónico o el rock psicodélico. Vamos a escuchar a The Moody Blues en Noches de Blanco Satén. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end. And I love you. Esta canción era conocida más como la de las 9:30. Las chicas tenían que estar en casa a las 10 y, haciendo el último esfuerzo para conseguir robarlas un beso, se ponía esta canción sobre las 9:30. Era la época de los guateques. Vosotros no habéis conocido eso. Los guateques. Yo tengo un amigo que conoció un guateque en la calle Bravo Murillo que se llamaba Carolinas, que decía que se metían abajo 500 personas. Pero apagaba la luz. Pena. O más. O más de 500 personas apagaba la luz y el baby boom después. ¿Pero el guateque era la fiesta en o casa, era en lo casa. Espacio? Explícanos. Claro, es que yo creo que el guateque es el acto, el evento. El guateque no era es el lugar. Que tú pactabas con tus padres que desaparecieran durante un par de horas, eso. Se fueran al cine y entonces tocaba generala y acudía todo el mundo, cada uno llevaba 2 o 3 discos, una botella de Coca-Cola, el picú. ¿Qué es el picú? El picú era un plato, el giraplatos de disco. ¿De vinilo? Ah, sí, como un mini, un tocadiscos que, pequeñito, que exacto, era como en un maletín, sí. Y sí, llevaba por un lado el altavoz y eso, por otro lado el giraplatos. Qué guapo. Sí. Y por eso se ponía esta canción, ya os lo he dicho, que se llamaba las de las 9:30. Uh-huh. Ya para el próximo programa traeré otra de las 9:30. Y entonces, ¿y era el momento de buscar el armario bar en casa? ¿Era ese? No, el armario bar estaba marcado, porque tu padre te autorizaba que le destrozaras la casa. Sin abrir el armario. Pero a cambio se negociaba el consumo de alcohol. De todos modos, en los... Entonces no había chinos, ¿eh? No, claro. De fumar, dices. No, chinos donde comprar alcohol. Claro. Pero es que hay los armarios, los muebles antiguos de salón, lo que era el mueble tenían más, llave. Tenía llave. Claro. Tenía cerradura, que era de las típicas que está en un cajón y nadie piensa que va a coger. Pero en mi casa sí que el mueble guay. Mueble guay, vas a decir. Lapsus total. Está ahí la Biblia y encima pues, el mueble guay. Tal cual. Teníamos la mini cadena y debajo el mueble guay, pues tenía llave. Sí. Habitualmente encima de la televisión solía haber un toro y una bailarina. Oye, pero no se hacían ponches como en los guateques yanquis. Naranjas. No, éramos más de sangría de calimocho. Ay. ¿Sí? Era más que de calimocho, era sobre todo lo. El violento llegaba con la ginebra. O sea, se iba, por decirlo de alguna manera, subiendo una escalera. Ya. Se empezaba light, como dices tú, con un calimocho, y se terminaba, que entonces molaba mucho, con Cuba Libre. Claro, era la época donde todos tenían que ser socialistas, comunistas, anarquistas y futbolistas. O sea, era una mezcla de todo así. Y saber bailar. Bueno, eso nunca se me ha dado bien. ¿No? Yo he sido más de Miranda. De Miranda desde la barrera, se ha apoyado, ¿no? Joder, Jesús. No, sí, se lo podía permitir. Claro. Bueno, no te creas. Porque había muchas veces que se levantaba alguno y se volaba con la paloma y tú te quedabas sujetando. Volaba con la paloma, pero que sería una chica que se llama Paloma, supongo. Pobre. No, Miranda volaba con la paloma. Y lo de, entonces el guateque sería como nuestro botellón. Pero era más recogido, o sea, era en casa. Aquí el botellón se hace más al aire libre, más en la universidad. Entonces, por ejemplo, en la universitaria había unos señores vestidos de guardias que llevaban una escopeta que disparaba, en vez de balines de plomo, disparaba sal, cartuchos de sal. Y eran, por decir de alguna forma, los vigilantes de la moral para que no hubiera baby boom. Claro. Y vigilaban toda la universitaria y bueno, también con ellos hemos tenido algunas historias porque había algunos que se dedicaban a entretenerlos mientras que otros hacían el baby boom. Miranda y ¿qué decías? Y Paloma y... Así era la vida en los años 70. Ay, pues nada, en el siglo XXI sí que hacemos buenos guateques en el parque. Pero esos son botellones. No, guateque como este que está sonando, mira. Pero eso es un festival, eso es mucho más importante que un guateque. Un festival reúne cientos de personas, un guateque éramos 8 o 10, no éramos más. Y había paridad, ¿no? 4 chicos, 4 chicas. Eso no funcionaba así. ¿No? ¿Cómo funcionaba eso? Cuéntanos más, Jesús, estás deseando. Habitualmente había solía, poliamor y cosas así. Más que poliamor, había desequilibrio. O sea, la verdad es que había muy pocas chicas para tantos chicos. Por eso nosotros jugábamos al fútbol. O sea, era la forma de compensar. Claro. ¿Porque las chicas les dejaban salir menos o qué? No, sí, tenían una serie de... A ver, también habría que verles a ellos, ¿eh? También habría que verles. A lo mejor tenían un plan mejor, Jesús. Más que planes mejores, el macho ibérico carpetobetónico de aquella época, que nada más tenía una neurona, igual que ahora, y la mitad de la neurona la tenía ocupada con lo más importante... El fútbol, el Real Madrid... Pues eso no te lo crees ni tú. Bueno, pues... Si queréis hablamos de eso, menudo robo ayer. ¿Atraco a mano armada? Pero vamos, al Florel. ¿Qué pasó, dice Mon? Cuéntaselo, Jesús, cuéntaselo, por favor. Acaba de contar lo que estabas contando, porque yo tengo como una imagen mental que os la cuento sin saber el resultado. A ver qué os parece. Vale. ¿Pero del partido? De Madrid. Estabas hablando de el carpetobetónico, sí, adulto, hombre, una neurona. Nos has puesto finos tú también. Y Miranda. Y de Miranda. Pero a ver, 4 y 4 has dicho no. Desequilibrio es nuestro poliamor. Y estabas ahondando en ello. No, pues, lo del poliamor era una cosa que eso venía... Eso lo he saltado yo así de golpe. que venía como de, escrito de los Estados Unidos. Sí, sí, sí, no te crees que nos enteramos mucho aún. O sea, que tú continúa con tu 4-4. Que decían que existía, pero aquí realmente no existía. Nada. O sea, estábamos en otro plano, ¿no? Y bueno, habitualmente si éramos 10, había 8 chicos y 2 chicas. Y además las 2 chicas solían, desgraciadamente, para aquella época, tener inclusive hasta mala fama. Ah, porque salían, porque se dejaban, porque se relacionaban. Porque iban a las bases, lo que te decía se yo. Se dejaban, ¿no? Podían salir, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli, bli. Bueno, pues resuelto el misterio. No eran 4-4, eran 8-2. Y perdíamos siempre. Claro. ¿Cómo que claro? ¿Qué? Pero ya, acaba, bueno, no sé. El siguiente capítulo, ¿cómo conociste a la sheriff? ¿No? ¡Ostras! Esa es muy buena porque no nos conocimos el mismo día. Ah, esto me parece muchísimo más interesante ahora. Cuéntanoslo ya. Vamos a ver, yo en aquella época... Estamos entrando en terrenos que no quieres hablar. Programa corto a la mierda. En aquella época yo tenía un perro que era cachorro. Oh, claro. Y tenía un conocimiento que la verdad es que tenía dos delanteras muy, muy majas, pero era un conocimiento, no era una relación. Y llegó un amigo y dijo muy serio, vamos a irnos al Pardo, porque además ahí podemos soltar al perro, correr y jugar. Y bueno, pues yo iba en el coche, iba con el perro, iba con el conocimiento, y sé que iban dos chicas más en el coche al Pardo. Y bueno, pues allí estuvimos yo principalmente jugando con el perro, que era una maravilla de perro. Y un día salgo de la facultad y teníamos en los patios un garito que era donde íbamos a equilibrar el desequilibrio. Y resulta que llego muy serio. En aquella época yo bebía Cuba Libre de coñac. Y estoy tomando, y de repente veo dos chicas en el fondo del establecimiento que me saludan. Yo dudo porque no he sido nunca un ligón y nunca he sido. Miro para un lado, miro para otro, digo, pues parece ser que es a mí. Y entonces hago un gesto porque yo estaba más cortado, o sea. De repente que te saluden dos personas, yo hago un gesto con la copa y tal, saludando, tal. Y bueno, ahí quedó el tema. Y de repente... No era un agárrame la copa y voy, ¿no? No. Vale, vale. No, yo me quedé quieto, parado. Estas se han despistado. Estas se han equivocado. Yo no soy un triunfador de estas características. Ay, me molaría poner un poco música de fondo de Guateque, sí, en plan... Pensando. Bueno, pues sale el sheriff y dice muy seria, eres un grosero y un antipático. Buen pie empieza. Y digo, no me digas más, yo te conozco de algo. Digo, ya sé. Habíamos tenido unos días un fiestorro enorme. Es año 60, Julia. Un fiestorro enorme en un sitio que se llama Valdemorillo, sí. Donde ponían unas especies como de ánforas o de llenas de vino y el truco era beberse toda esa, vamos, que era, podías haber puesto ahí un árbol dentro, eso era enorme, bueno. Y yo pensé, dije, pues como iba muy perjudicado, igual la he conocido ese día y no me acuerdo. Y me dijo que no. No me... No. Y dice, yo te conozco del Pardo. Y entonces dije, ¡ah, ya sé! Y tú eres la amiga que ibas con ella. Pero me estás diciendo que ibais en el mismo coche y no te acordabas de que habías ido con ellas en el mismo coche. No, es que yo entre el perro y el conocimiento iba desconectado. Había baja. Y por eso digo que nos conocimos en distinta... Claro. Yo la conocí un día y ella me conoció a mí otro. Y claro, como me agredió, porque la verdad es que te llegue una persona y te diga, eres un antipático y eres un grosero. Te saludó, te atrajo, te llamó la atención para que tú fueras, porque tú no ibas a ir. Así que fue agresiva, pero con un objetivo, o sea, para hablar contigo, ¿no? Sí, pero yo no era el objetivo. Yo ya contaré luego cómo hizo sus artilugios. Muy bien. De todas las maneras, como me estoy metiendo en un lío y después tengo que volver a casa, prefiero dejarlo para el próximo programa. Por favor. Para dormir y caliente. Que ya me la duda. Por favor. Pues un besito, Cheri. Pues nada, a Marisa, ¿no? Vamos a decir su nombre, la desvelamos. Un besazo, Marisa. Hasta Alvarado, que nos está escuchando en directo, muchas veces lo hace. Menos mal que no tenemos la línea habilitada de teléfono, porque si no estaría súper, súper, súper. En cualquier caso, podemos abrir... Ella sabe a quién llamar. La agenda para que venga aquí cualquier otro día y nos dé su versión de los hechos. Pero que se va, ¿no? Compañeras y compañeros de Mosaicos Ventilla, un pedazo de teatro comunitario que nos han brindado ahí atrás un espectáculo magnífico. Y bueno, os queríamos recordar que el parque es de todos y queremos cuidarlo y que tenéis justo detrás nuestra baños para si queréis hacer vuestras necesidades y papeleras para que echéis la basura. Y también recordaros que tenemos una bonita barra ahí arriba en la que podéis comprar bebidas refrescantes. Pues dicho esto, tenemos que hablar del pedazo de maratón Almenara que se nos está cocinando. ¿Cómo se dice? Cocinando entre las manos, quería decir, como escurriendo, derritiendo. Esto está cada vez más cerca. Nada, ya sabéis que es el 21 y 22 de junio, viernes y sábado, que nos espera un pedazo de festival que estamos urdiendo con muchísima ilusión los dos colectivos, tanto Radio Almenara como La Piluca, y que nada, que llevan 18 pedazos de años pues eso, sonando en las calles con buenas ondas. Así que si te apetece conocer más de esto, tenemos una convocatoria a corto plazo que compartirte, pero antes queremos escuchar una voz maravillosa vecinal que ya ha participado más de una vez aquí en nuestro programa, que es la de nuestro vecino, amigo y superorganizador del festival, Carlos. Y tenemos por aquí unos audios porque Violeta, que es la reportera más dicharachera, se ha planteado unas preguntas, ha dicho, voy a preguntárselas a Carlos, y ha conseguido su objetivo. Cuéntanos, Bio. Bueno, realmente, esto es una entrevista que le hice a Carlos porque en este festival, este año, aparte de la parte como más musical, va a haber una parte más literaria y de poesía. Y a lo mejor estoy desvelando algo. Bueno, lo voy a soltar. Se está preparando un fanzine con un poco de historia del festival y poesías e ilustraciones de artistas que han cedido como su arte de manera voluntaria. Y bueno, esto se venderá para recaudar fondos. Entonces, claro, para conocer un poco la historia del festival era como, uy, ¿a quién podemos preguntar que lleve años en esto? Y le hice unas preguntas a Carlos. También tiré de un artículo del diario.es de Luis de la Cruz que hablaba del festival del año 2022. Uh-huh. Y bueno, pues salió un audio. Y dije, bueno, pues aparte de para el fanzine, vamos a aprovecharlo para estas cosas. Venga, que Carlos... pues, primera pregunta. Carlos, el Festival Almenara se hace mayor de edad. ¿Cómo hemos cambiado desde 2004, año del primer festival? Hemos cambiado en que tenemos 20 años más. Es prácticamente el doble de la edad que yo tengo ahora. Mucha más experiencia y el cuerpo ya tiene algunas partes un poquillo más desgastadas. El festival en sí ha cambiado en cuanto a presencia. El primer festival tuvo medios mucho más humildes y, pese a que tuvo mucho éxito, ha habido una progresión en cuanto a medios técnicos y también de la propia organización de las personas. Antes todo lo hacían menos personas, con mucha carga de trabajo, y ahora el trabajo es mucho más estructurado y se realiza en comisiones muy diferenciadas, con tareas muy concretas, y eso repercute en menor desgaste de la gente. Y por supuesto consigue que el festival sea mucho más, entre comillas, profesional. Hemos cambiado. ¿Y cómo es de importante una actividad de este tipo en el barrio? El festival creo que es importante porque el germen sigue siendo el mismo que hace 20 años, que es salir a la calle y reclamar el uso de espacios públicos, de espacios que en su momento estaban degradados y que ahora conseguimos que sean espacios vivos, y también hacer comunidad, porque a la hora de organizarlo tiene que ser a través de varias personas, por supuesto todo autogestionado por personas que nos creemos esta idea, y después de todos estos años el festival también adquiere la misma identidad que unas fiestas populares de un distrito, que para un barrio como La Ventilla es muy importante porque lleva muchos años sin tener fiestas oficiales y el festival realiza esta función de fiestas populares. Las fiestas populares donde la gente se da cita, se genera un ambiente lúdico, festivo, de entretenimiento y donde te encuentras a gente que probablemente no tratas con ellas en otros espacios. Hemos cambiado el festival. Espacios como Radio Almenara y el Centro Social Autogestionado La Piluca hacen barrio de una forma alternativa. ¿De qué forma? Es importante que las personas nos organicemos para plantar cara a otro tipo de ocio que solamente tiene una visión comercial. Y desde estos espacios hacer política y plantar cara a las instituciones. Y dar voz a personas o colectivos que no tienen voz en otros lugares. Y organizar todo esto desde espacios que funcionan de manera horizontal y autogestionada es muy importante para crear una red sólida de apoyo mutuo. ¿Y alguna anécdota significativa que se te ocurra de estas 18 ediciones del festival? Una anécdota que os puedo contar es que alguna vez se ha hablado de la gente famosa que ha tocado en el festival y corre un rumor de que hubo un año que tocó Rodrigo Mercado, el hijo de Rosendo. Creo que nadie fue consciente en ese momento. A mí me gusta pensar que Rosendo andaba por ahí viendo a su hijo. En concreto, esto fue en el cuarto festival y había una banda que se llama Ganyamun y esa banda, la persona que la lideraba era el hijo de Rosendo. Y, como digo, me gusta pensar que hubo una conexión entre Rosendo y el Festival Almenara, y aunque no estuviera por ahí ese día Rosendo, si es que no fue, pues al día siguiente hablaron por teléfono y seguro que le contó que había tocado en un festival súper genial de La Ventilla. La cosa es que esta anécdota o este rumorcillo se lleva hablando entre la gente del barrio y nadie está seguro, pero yo desde aquí lo confirmo. Rodrigo Mercado tocó en el Festival Almenara. ¿Y Carlos, qué más te apetece contar? Pues me apetece aprovechar para animar a generaciones venideras que tomen nuestro testigo y que descubran que organizarse con gente para hacer cosas maravillosas es una experiencia maravillosa. Así que os animo a todas las personas que participéis en vuestro barrio, que hagáis cosas desde entornos locales y con gente cercana. Espera, voy a empezar otra vez. Me apetece aprovechar para animar a generaciones venideras que tomen nuestro testigo y que descubran que organizarse con gente para hacer cosas maravillosas es una experiencia maravillosa. Pues me apetece. Al final, la idea que yo transmito, que lo estaba pensando ahora, es humanizar, organizarse personas, mirarse a la cara y hacer cosas desde lo humano, utilizando los espacios autogestionados y haciendo una política no institucional, es, me parece, una de las principales ideas que yo intento transmitir. En una época en la que todo funciona con bots y con algoritmos y automatizado y con inteligencia artificial, pues es importante seguir haciendo comunidades humanas que hagan cosas. Al final, ahora sí, Carlos, ahora sí. Oye, qué bien, Violeta, cómo hemos improvisado así una entrevista gracias a tu curro previo, y genial que nos hayas chivado, nos ha hecho un poquito el spoiler, pero oye, bueno, era necesario. ¿Pero por qué? Porque la idea es vender este fanzine lo antes posible, ¿no?, de cara al festival. Claro, ahora mismo está terminando de diseñarse, se imprimirá. Y a partir del 25, pues bueno, ya se podrá comprar, y bueno, pues con ese dinero se apoyará a la gestión del festival. Bueno, has dicho del 25, pero vamos a explicar qué pasa el 25, bueno, es por verdad, favor. Es verdad. Venga, pues si habéis estado atenta a nuestras redes sociales, en Instagram hemos empezado la campaña de difusión de nuestro pedazo de cartel Piluca Paella, Pepe. Piluca Paella, partido de futbolín, y además pedazo de cartel Almenara que se va a presentar precisamente el 25 de mayo. Pues eso, en el Centro Social Cultural La Piluca, que está en la Plaza de Corcubión, en el barrio del Pilar. Ahí vamos a hacer nuestra tradicional paella vegetariana. No sé si habrá dos este año, pero descúbrelo, ven a descubrirlo. Y vamos a tener, pues eso, campeonato de futbolín en esa sobremesa, un poquito de café, un poquito de charleta, y vamos a mantener toda la energía y el suspense hasta el final, que va a ser cuando os enseñemos el pedazo de cartel en el que estamos trabajando. Ya tenemos los grupos decididos, pero no podemos decir nada, como vosotros comprenderéis. Y nada más. Y luego pues iremos a celebrarlo por todo lo alto a la Starbin. ¿Por qué a la Starbin? Porque hay dos pedazos de conciertazos para ir abriendo boca para este pedazo de festival de L'Eclectic, que ya han tocado en el Festival Almenara. De hecho, creo que tocaron el 22, si no me equivoco. Y de Manutebol. Así que os esperamos allí. Luego os lo recordaremos en la agenda de Tetuán. Pero pues nada, a partir de la 1:30 en La Piluca, el 25 de mayo, para comer rico, jugar al futbolín, conocer el pedazo de cartel que nos hemos currado y este pedazo de festival, que ya estamos llegando a la recta final, y luego a celebrarlo a la Starbin. Si es que os lo damos todo hecho, sin salir del barrio, para que luego digáis. Esto que suena es L'Eclectic en el año 2022 en el Festival Almenara. Fue un sábado en una emisión en directo que fue maravilloso, y teníamos precisamente a nuestros dos compañeros locutores al otro lado como auténticos profesionales, como si estuvieran retransmitiendo un partido de tenis. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. De tenis. La bola entró. No. Oye, os invitamos a que bicheéis en nuestro canal de YouTube de Radio Almenara, o que pongáis directamente alguno de los grupos que han pasado por el festival, porque si hemos hecho directo, y si no lo hemos hecho, seguro que algún vídeo encuentras. Es flipante, qué buen rollo hay en el festival. Eso sí que era un guateque, bueno, y lo hemos hablado antes, un guateque a lo grande, en espacio público, a lo bestia, pero, joder, gente maja, actividades para todas las edades, cultura, diversión, buena música, así es que lo tenemos todo, de verdad. Y aprendimos a tirar cerveza. Es verdad. Y aparte de todo esto, que está todo genial, pero voy a remitirme a las palabras de Carlos, que al final es una cosa que sale de la gente del barrio, que nos estamos organizando, dando nuestras opiniones, esforzándonos, dándole sobre todo tiempo en nuestra agenda semanal. Y es muy bonito ver que lo que se sueña se puede hacer realidad. Lo que es, y hacerlo ahí codo con codo, a mí me pone los pelos de punta, señores. Muy buenas, mis queridos radioescuchas. Hoy traemos noticias emocionantes desde el corazón de Andalucía. Radiopolis, la 92.3 FM, tiene el privilegio de ser la sede del Gran Encuentro Nacional de Medios Comunitarios Sevilla 2024. Así es, amigos. Del 10 al 12 de mayo, la encantadora ciudad de Sanlúcar la Mayor se vestirá de gala para recibir a representantes de más de 45 emisoras de radio y televisión de toda España. Este evento, organizado por la Red Nacional de Medios Comunitarios, la RENCE, promete ser un espacio de intercambio, aprendizaje y debate sobre el papel crucial de los medios en nuestras comunidades. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a Sanlúcar Radio y al Hotel Sol Sanlúcar. Además, durante estos tres días se llevará a cabo la Asamblea Anual de la RENCE, donde se discutirán temas relevantes para el futuro de los medios comunitarios en nuestro país. Pero eso no es todo, amigos. Estamos emocionados de contar con la participación de dos invitados de honor que sin duda enriquecerán nuestras discusiones. Bienvenido, Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Francisco Sierra Caballero, catedrático de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Sevilla y actual diputado en el Congreso Nacional. Será una oportunidad única para aprender de expertos, compartir experiencias y reflexionar sobre cómo los medios pueden contribuir al progreso de nuestras comunidades. Si desean más información sobre este apasionante evento, no duden en visitar nuestras redes sociales o acceder a nuestro sitio web en www.radiopolis.org.es. Así que ya lo saben, amigos. Marquen sus calendarios y únanse a nosotros en el Gran Encuentro Nacional de Medios Comunitarios Sevilla 2024. Desde Radiopolis, la 92.3 FM, les esperamos con los brazos abiertos. Pero Bueno, pues llega la primavera y con eso llega pues un montón de cosas, como las acampadas en las universidades en apoyo al pueblo palestino, en contra de la guerra, el genocidio que está teniendo lugar. Llega el polen, llegan las alergias, llegan determinadas gripes que nos mantienen en casa un poco enfermos y molestos, y también llega el conocer nuevos espacios, como por ejemplo me ha pasado a mí, que en estos últimos días, semanas, he conocido la biblioteca comunitaria que hay en el centro Guatemala, en Fuencarral el Pardo. Y por azares de la vida me he encontrado un libro, o el libro me ha encontrado a mí. Y estoy haciendo como promoción del trabajo de Laura Latorre Hernando, que con Polifonía Amorosa, Relatos de Vida, editado por Ediciones Bellaterra, pues la verdad es que me ha hecho sentir, o me está haciendo sentir, porque me queda un poquitito para cerrar la lectura, como muy, muy, muy contagiado de cómo cuenta ella estos relatos, estas historias. Es un trabajo que durante un año realizó en Bogotá, en México, en El Salvador, en Madrid, en Barcelona y en algún sitio más que se me está olvidando, a través de una serie de entrevistas a personas sobre el amor. Entonces, bueno, la manera de escribir que tiene ella es muy guay. Voy allá. El texto que voy a leer es uno de los más cortitos porque, bueno, tampoco os quiero rayar. Se llama Voy siendo y es una carta. Es una carta que le escribe una mamá a su hija. Querida Ainara, escribo esta carta hoy 5 de febrero de 2015 desde nuestra casa en Madrid. Tú solo tienes 8 años y aunque está dirigida a ti, no voy a entregártela hasta dentro de unos años. Todavía no sé cuántos. Quiero contarte algunas cosas que son importantes para mí y no quiero que con el paso y el peso del tiempo se me olvide decírtelas, se me olvide recordarlas. Vivo en Madrid desde hace 12 años. Crecí en un pueblo del norte de la península ibérica, Balmaseda. Un lugar precioso rodeado de montañas y ríos. Un lugar complejo rodeado de deberías y prejuicios. Vine a la gran ciudad a estudiar, pero más allá del título, estar aquí me abrió la posibilidad de experimentar, de expandir mis deseos, de explorar otras formas de relacionarme que poco tenían que ver con las enseñanzas que había recibido en mi infancia. Y es de eso precisamente de lo que quería hablarte, de cómo he vivido y estoy viviendo el arte de relacionarse. No te asustes, no voy a darte una lista de fórmulas mágicas ni quiero que esto se convierta en un compendio de consejos románticos de una madre a una hija, nada de eso. Solo me gustaría compartir contigo algunas experiencias. A mí nadie me habló del amor cuando era joven. Me limité a aprender lo que decían los cuentos, las novelas y las películas. Me confundí por completo. Me perdí. Hubiera deseado que mi madre me hubiera compartido sus vivencias, su sabiduría, pero nunca lo hizo. Tal vez por eso quiero escribirte a ti. Aunque es posible que cuando te entregue estas letras tú tengas muchas más certezas y todo esto te parezca obvio. Ojalá. Hoy es un gran día para escribirte. Al fin he logrado separarme de la que ha sido mi compañera en los últimos 6 años. Y tengo tantos aprendizajes a flor de piel que no quiero que se me escapen por entre las raíces de los pies. Tengo 39 años. Cuando naciste tenía 31. Llevaba 4 años en la capital. A tu padre le conocí cuando éramos muy jóvenes. Somos del mismo pueblo. Mantuvimos una relación durante 15 años. Los 10 primeros en el pueblo, los 5 últimos en Madrid. Cuando tú tenías 1 año, nos separamos. Fue una relación profunda. Crecimos acompañándonos. Fuimos definiendo nuestras ideas políticas, nuestras vocaciones, nuestras tendencias y valores. Hubo mucho amor. Con el tiempo nos fuimos distanciando, pero no por la falta de afecto, sino porque cada quien quería explorar otros mundos, seguir su propio camino. Ahora una pausa en la lectura. ¿Voy bien de velocidad? Después de esos 15 años de relación con tu padre, estuve 1 año muy para adentro, colocando mi interior. Y un día conocí a Elena. Coincidimos en espacios feministas y nos hicimos amigas. Yo nunca había tenido relaciones sexuales con una mujer. Ella sí. Poco a poco nos fuimos enamorando. Y hasta ahora. Al principio no fue fácil, como te digo. Vengo de un pueblo pequeño donde los ojos de afuera y el qué dirán tiene una carga demasiado pesada. Mi madre no se lo tomó demasiado bien. No quiso que se lo contara a mi padre. No quería que nadie se enterara de que su hija no era normal. Con mis amigas de la infancia tampoco me sentía cómoda hablándolo. Me distancié de ellas, de mi familia, de mi pueblo, de todo. Me gustaría decirte que lo que pensara la gente no me importaba, pero no es cierto. Fue un lastre que me hizo daño. Demasiadas veces sentí mis propios ojos y voces puestas fuera de mí, juzgándome. Fue todo un proceso interno aceptar mi deseo hacia otra mujer. Al inicio me lo tomé casi como un juego. Pensé que ya se me pasaría, que era solo un experimento, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no era raro ni ajeno, que no era pasajero y que yo no quería que lo fuera. Era algo que nacía en mí, que era real, como redescubrir mi cuerpo, apreciarlo de otra manera. Fue un regalo de la vida darme el permiso para explorarlo, con mis conflictos internos, con los conflictos externos, con todo. No me arrepiento de nada. Aunque lo cierto es que la relación con Elena ha sido tan intensa que ahora me siento seca por dentro. Una relación en la que me he sentido en permanente exigencia física y emocional. Yo sentía que estaba presente, pero para ella nada era suficiente. Siempre me pedía más y más y más y más. Una relación en la que he sentido que perdía terreno, que mi espacio personal estaba siendo invadido. He ido cediendo tantas parcelas mías que he llegado a sentirme acorralada. Una relación en la que hemos hablado hasta de lo que no teníamos que hablar. Una locura de palabras, una escasez de acciones. Una relación en la que me he visto tan mermada en mis fuerzas, tan baja de energía, que ya ni sabía dónde estaba ni qué necesitaba. Mis límites se desdibujaron por completo. Me perdí en su deseo. Una relación en la que caminábamos en una cuerda floja permanente. A momentos todo era maravilloso y manteníamos el equilibrio con soltura. De repente todo era horroroso y bajo la cuerda se abría el más profundo de los abismos. Cada enfado ponía en cuestión toda la relación. No te exagero si te digo que cada semana me llevaba 2 o 3 disgustos que me impedían disfrutar de mi trabajo y del resto de mis relaciones. Han sido los años más intranquilos de mi vida. Ver a mis amigas suponía un reproche, un problema por su parte. Nunca dejé de verlas, pero el coste emocional que tuve que pagar por hacerlo fue muy alto. He comprendido hasta lo que no se puede comprender, sin comprenderme a mí, atrapada en la sutil tela de araña de sus conflictos, inseguridades y malestares. Le invadían continuos bajones de ánimo que yo siempre me atribuía a mí. Caía en sus chantajes emocionales y reclamos como ratoncito que se abalanza sobre el queso sin ver la trampa. Me consumía intentando compensar algo que ni siquiera tenía que ver conmigo. Me sentía continuamente inadecuada. Por una idea errónea del amor, me convencía a mí misma diciendo: «Venga, sigamos. No pasa nada. Todo está bien». Y todo no está bien. Nada bien. Me costó tomar la decisión de separarme porque tenía miedo de no poder vivir sin ella. De perder mi identidad. ¿Hemos compartido y sentido tanto? Sé que es un temor absurdo, que se puede vivir, por supuesto que se puede, definitivamente sí. Volveré a enamorarme, volverán a enamorarse de mí. El amor es infinito y no se gasta, lo sé, pero me dijeron tantas veces lo contrario que llegué a creérmelo. ¿Y sabes algo que me ha ayudado a tomar la decisión de irme? Tener amigas. Hablar de lo que me estaba pasando, ponerle un nombre y un sonido, no dejarlo escondido en un rincón oscuro y húmedo hasta que se pudriera entre mis entrañas. Así me di cuenta de que las cosas importantes para mí estaban siendo vulneradas de manera permanente en esa relación. El cuidado, el respeto, la generosidad, el cariño, la apertura, el compartir, la confianza, la libertad, el tener un proyecto en común, el sentirme reconocido en lo más profundo de mi humanidad, el poder expresar mis miedos y dificultades, el sentirme valorada, nada, nada de eso estaba. Era imposible permanecer. No se puede sostener lo insostenible. Nadie tiene que hacerlo. Al final, el amor se hundió en un cubo lleno de culpas, angustias y reproches. Por eso pude separarme. Se murió el amor. Se ahogó. Si te digo la verdad, me siento exhausta. Pero no estoy cerrada a enamorarme de un hombre o de una mujer. No me importa. Quiero atreverme a experimentar lo que sienta sin arrinconarlo, sin ser temeraria tampoco, con cuidado, pudiendo equivocarme, pero sin camisas de fuerza ajenas. Quiero dejarme llevar por todos los sentidos, no perderme en lo visual, no erotizar la envoltura estética. Fijarme en el brillito de sus ojos, en la suavidad de sus gestos, en la flexibilidad de su piel, en el olor de su corazón, en el latir de sus palabras. Quiero confiar en mi olfato. en mi intuición, saber identificar qué es mío y qué no, no perderme en bosques de niebla, tampoco volverme rígida y quebradiza, enraizarme en la tierra con la flexibilidad del junco con toda su fortaleza. Quiero permitirme caminar ligera, que todos mis pasos no tengan que ser profundos y a conciencia, disfrutar más, decir tonterías, reírme por nada. Quiero elegir enamorarme, no vivir el amor como si fuera un monstruo que me puede y que me invade. Que el amor sea como el arte, creatividad y poesía. Nunca quise ser una madre consejera ni moralista. Espero conseguirlo y que esto no te parezca un dogma a seguir. No es mi intención que seas una versión mejorada de mí misma. Ni siquiera quiero protegerte para que no caigas en los mismos errores que yo. Tú tendrás que vivir tu propio Amazonas. Solo quería compartir contigo cómo voy siendo. O quizá, si lo pienso, puede que esto lo esté escribiendo más por mí que por ti. No lo sé. Pero tal vez la idea de guardar esta carta para ti, no sé muy bien por qué, tal vez algún día lo descubramos juntas. Con todo mi amor, Amachu. Es mío. Es, no, lo voy a robar. Voy a entrevistar a Laura La Torre Hernando. Me niños. Ya lo voy a buscar en otra puta biblioteca. Niños. No, niños. No vale. Oye, las bibliotecas son públicas. De verdad. Me voy a coger todos esos de todas las bibliotecas que hay. Ramón, que sepas que se ha grabado, que vas a robar el vídeo, el ya, libro ya de la sé, biblioteca. Ya lo sé, ya lo sé. Sí, lo sé, soy consciente que se ha emitido ya. Y sabemos en qué biblioteca es, o sea, vamos a ir. Sí. Oye, gracias. Gracias por el texto, por vivenciarlo y narrarlo tan bonito y también vocalizado, que a pesar de que ibas rápido, ibas a un ritmo súper agradable. Muy bien, me ha gustado mucho. Tengo dos imágenes. Una, que no sé cómo sonará. Primero, que ayer me di cuenta, creo que fue ayer, de que hemos perdido mucho con la tecnología digital, porque salí a comprar unas pipas al chino a las 11 de la noche y cuando volví a casa, de repente oigo a tomar por saco un grito de un hombre y luego a 300 metros más cerca oigo cuatro gritos también un poco varoniles y luego a 10 metros y luego a 15, pero todo como no en simultáneo, eran goles, era la gente cantando goles, pero ya la digitalización ha hecho que ya no podamos cantar los goles al mismo tiempo al unísono. Y me parece un atraso. Eso uno. Y luego la otra también del sonido es que no sé cómo habrá sonado que un varón lea por fin, ¿no? En femenino, de manera súper... ¿Qué más da, no? Porque eso vosotras lo debéis haber tenido que hacer pues toda la vida y seguramente lo tenéis súper incorporado, pero yo no. Entonces yo leo esto y me doy cuenta. Entonces, ¿cómo estaréis vosotras que habréis leído pues eso al Lazarillo de Tormes a los 10 años de... pues es un chico, ¿no? Pues yo no he pensado, o sea, hasta que no lo has dicho, yo no he pensado, ¿hay un hombre leyendo a una mujer? Ya, la verdad que... No, me he dado cuenta yo porque soy el que no estoy acostumbrado, ¿no?, a leer a chicas. Claro, pero que desde yo en realidad creo, me estoy viendo leyendo personajes protagonistas masculinos y O autores, ¿no? Sí, leía en masculino, pero lo sentía en mí, la aventura, quiero decir, o la reflexión o lo que fuera, ¿no? La narración. Yo también, no sé. Ahora lo he sentido en mí, salvo que era una mamá y hablando con... Claro, a lo mejor este caso es como mucho más extremo a lo que me estoy... Me ha flipado como, ¿no?, como escribir cartas a los hijos y tal, no sé qué. Este libro sí que os hago un poco resumen, simplemente está escrito en muchos formatos, hay cartas... Ahora me lo dejas. Ahora sí que te lo presta, hay correos electrónicos, hay poemas, hay memorándums, hay poemas, hay historias muy largas. Me enganchó la primera de todas, que es muy larga como para leerla hoy, porque me gustaría que la representáramos algún día en la radio, en uno de nuestros programas. Debe durar 25 minutos y necesitamos tres voces, que son tres amigas, que se quedan a cenar y hablan. ¿Y de qué hablan las amigas cuando se juntan? Pues de sus parejas. De sus parejas, de chicos. Y me encanta, porque los chicos hacemos algunos lo mismo, y me encanta cómo está escrito, porque me parece súper real, como cada cual está, pues eso, en su momento súper diferente, y en cambio hay mucha complicidad entre ellas. Complicidad creo que real, ¿no? Que podríamos entrar ahí, ¿no? De que, porque sí que es verdad que había una situación como más dura que el resto, y sin embargo parece como que la amistad también soporta ciertas desigualdades en la vida, ¿no? Como que no pasa nada. Y eso también me ha parecido súper bonito, la verdad, porque me ha parecido esperanzador. me ha parecido también didáctico por cómo estaba escrito y para quién, y sobre todo también todo lo que dice de cómo se ha apoyado en sus amistades, esa apertura de mente de, oye, pues me voy a abrir a hombres o a mujeres, a lo que venga, pero voy a seguir amando a pesar de lo mal que lo haya pasado. Yo llevo un rato, unos meses, como también en parte por conversaciones que he tenido con Violeta, como cuestionando un poco lo de lo comunitario. Incluso lo has nombrado, lo hemos nombrado antes, no sé en qué momento. Y mira, esto también un poco me ha, es que este libro me haya encontrado, también me ha reconciliado con todo ese debate, porque qué bien que vaya a salir un fanzine del festival que nos cuente, qué bien que Laura se haya tomado la molestia en un año de su vida sabático, seguramente al salir de una relación jodida o algo así, o peor aún, de tomar testimonio de 15 o 20 personas, o 15 o 20, porque no es solo, a veces son parejas o otras cosas, y que las pase, porque es que a mí me ha parecido que esta mujer está escribiendo de mi entorno. O sea, está escribiendo con referencias, pues hay un capítulo que habla de una entrevista sostenida en un estudio de radio comunitaria. Y entonces estás leyéndolo y jo, pues hay oficinas, hay muchas series de polis, hay muchas series de ejército, hay muchas cosas en la tele que son como espacios típicos, los detectives, ¿no? Pero que en realidad, ¿quién es detective? Nadie. En cambio, a mí me parece mucho más cercano estar leyendo de, anda, están en un estudio de radio haciendo una entrevista, y eso es la, y un estudio de radio como el nuestro, ¿no? Y no solo por lo de la radio, sino que lo noto porque van en metro, porque se conocen en un centro social, porque tienen, que es todo súper cercano, súper familiar. Sí, porque hablan mucho de las dificultades de determinadas innovaciones que intentamos hacer en nuestras relaciones. Y son cosas que hablamos entre nosotras, ¿no? Pues eso, ¿se puede vivir el amor a la distancia? ¿Se puede tener una pareja abierta? Pues aquí te dice, no te dice nada, simplemente te cuenta una historia y es como, wow, qué difícil. Sí, es que por lo menos en esos momentos en los que tú estás y te cae una de esas historias, de repente dices, coño, pues vale, no soy la primera ni la última y todo el mundo ha pasado por este mismo proceso en algún momento, o a mucha gente, ¿no? Y eso, pues al final también nos genera como cierto calor, ¿no? Al corazoncito. Y lo último que cuento es que, como teníamos la tradición de mosaicos, pues también un poco me ha parecido que no estaba demasiado lejos, claro, seguir con recomendando libros. Claro que sí. Qué bien. Ay, pues gracias, Ramón Ferrer, por traernos a Laura a la Torre. Sí, es bonito escrito, además. Sí. Sí, ha habido un momento que pensé, digo, este nos está engañando, lo ha escrito él y nos dice que es de Laura, pero... Anda ya, que... o peor, sí, lo ha escrito he hecho él. Mío un poco. Sí, sí, a total. Un momento que lo he hecho más mío. No os creáis, he elegido el criterio, ha sido la historia más cortita, ¿eh? No es la que más... O sea, no es la que más está removido, pero para leerla aquí has dicho bien. Hay una historia, por mi propia situación, hay una historia muy molona de un amor muy molón, pero que es destructivo, tóxico, chungo y que acaba en una ruptura muy dura. Esa a mí, cuando tocado. La leía, tenía que parar y volver a echar para atrás para ver que, a quién echarle la culpa. Y para adelante, como si te lo dijera el libro. Para concluir en que era una historia pues, de tantas, ¿no? Tampoco tenía nada de especial, pero de estas historias de que quieren estar juntos pero no pueden y cuando lo consiguen ya no funciona, bueno, una movida muy interesante. Porque era eso, ¿eh? Uh-huh. Era como eran amantes, clandestinos, pero... cuando ya pueden ser amantes, entonces hay algo que no funciona, ¿no? Y qué pena. Pues yo os voy a decir una cosa. Es porque entiendo que no solo habla de amor parejas y demás, sino entiendo que ahí también se ve reflejado el amor a la hija escribiéndole. El primero esa... es una amistad entre tres mujeres. Pues hay una película que me vas a decir, venga, Julia, por favor. ¿Cuál? Hay una película que me encanta. Es mi favorita, de hecho. Love Actually. ¡Sí! ¡No! ¡Lo sabía! Es que es verdad. Parece una moñada. No, pero si la guay. Analizáis si la esa película, no es me acuerdo brutal. Casi. Es que la vi hace un montón. Tienes que verla. Es la puto brutal. Pero espera. Justo es lo que... La tesis que yo estaba sosteniendo es que Love Actually yo la he visto hace poco y me enganchó y la vi y me moló un montón. Sale Sharon... ¿Cómo se llama? Claudia Schiffer. Sí. Que sepa. Claudia Schiffer. ¿Qué cojones? Total. Por sí, favor, sí, sí, una sí, rubia sí. Y una morena, ¿sabes? De la mano. Sí. Hay un momento en que... Bueno, no, la porque ella es está que, ahí mayor. Pero, es que madre este mía, libro es... viene a traernos referencias más cercanas que esa. Porque eso está contado desde una industria. Y se sabe. Claro. Esto hombre, no. Sí. No, ya. Y cuenta ya. Lo mismo, porque son... Al final es amor en cualquier faceta. Amor a las amistades, amor entre amantes clandestinos, amor de cuernos, amor a una persona con discapacidad que es tu está hermana. Planteado... Amor es renuncia, amor es sacrificio. O sea, A mí me parece amor platónico, como puede ser a Claudia Schiffer. O sea, es brutal. Es una película sí, que si lo analizas... Sí, sí, sí. No, no, sí está guay, pero solo no digo desde que el punto de vista romántico, por favor. Que los escenarios desde el... son muy lugares... Bueno, claro. Aeropuertos... Evidentemente es Hollywood, claro. Barrios sí. muy guays, profesiones sí. muy guays, salarios muy guays. El presidente del gobierno de británico... sale la película y tiene un papel. O sea, son como cosas de, bueno, guay para pasar una tarde. Pero que luego también hay mucho veneno. El amor a la escritura, pero luego que hay mucho. Que hay yo mucho. Creo que si la analizamos en plan sí. crítico, saldría veneno. Yo no voy a lo aquí romántico. Me parece como que hay, pero si es que es súper romántica no, esa peli. Pero, sí, pero yo no me quiero quedar con la lectura romántica de persigue tus sueños y se darán realidad. No, el amor es una mierda y duele. A veces duele. El amor también es la hostia, pero a veces el amor duele. Pero a lo que voy es que analizando cada una de las historias, hay muchos tipos de amores y a veces parece que hablamos de amor y solo nos referimos al de la pareja o al de tal. Hay un amor infinito que... ¿Nos preparamos la primera historia? Debemos explorar. Vale. Vale. Por supuesto. Vale. Haré de director de voces porque yo no puedo intervenir, porque ahí sí que tiene sentido que lo hagáis con Ana. Vale. Ya elegiré yo quién hace cada cual y luego me decís, vete a la porra, no quiero hacer eso. Pero dejarme ese papel vale. porque a, ver si, a lo mejor acierto. Sí, de director. Vale. Vale. Sí, sí. Pues nada, si lo quieres hacer, es tu libro. Hay una historia libro. Un poco más dura, hay una historia de campo que sale pegamazo a Ana. Pero que no te pongan multa por no devolver el libro. Es una librería autogestionada. Ah. Es por eso, es que volvemos a... es que la dedicatoria que pone aquí es para las bibliotecas populares del barrio de La Pili. Ojalá estas historias os inspiren para seguir pensando en el amor y explorando nuestra libertad colectiva. Con cariño y una firma que no se entiende. Qué bonito. O sea, que es todo como, no sé, ¿real sería la palabra o es muy chungo decir real? No sé. Real, no de realeza. Pues nada, muy bien. Programa corto, hemos dicho. Corto, pues no. Decimos corto y no es a ver, corto. Es que Jesús ha contado aquí sus cosas de sus amoríos. Ay, qué bonito, qué bonito, A mí me ha encantado. Ha contado sus amoríos. Os voy a dejar con Pájaros de Barro, que lo ha elegido Violeta. Y preciosa. Cogemos aire porque viene Agenda de Tetuán. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un solitario en los mapas me pierdo por sus hojas navego ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento. Pues era una cosa muy rara, ¿no, Mon? Sí, eso, que la gente esté bien, que se cuide y que esta canción es preciosa. Esa canción es muy bonita. Sí. El último de la fila, ahí queda. Bueno, Pues nada, agenda de Tetuán. Vamos con la agenda. Tin, tiritín, tiritín, tiritín, tiritín. Nada, nos llega una propuesta de la Dehesa de la Villa, que ya sabéis que últimamente está, pues eso, encantado de poner cositas en la agenda y nosotras también de leerlas y de atenderlas. Van a organizar las segundas jornadas de arte y naturaleza, el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio, o sea, 3 días. Empezarán el 31 de mayo con un concierto de guitarra clásica a cargo del grupo de guitarras de la Escuela Municipal de Música Manuel Vázquez Montalbán. El 1 de junio a las 11 de la mañana, vuelos de cartón, taller de creación de aves con imaginación y materiales reutilizados a cargo de Atauri. Esta sí que tiene inscripción previa y es para público infantil. El 2 de junio a las 11 de la mañana, taller de creación de cómics. Es un taller a cargo de la Asociación Fotogramas y Viñetas y es para mayores de 5 años con inscripción previa. Y el 2 de junio también a las 11 de la mañana, una quedada Urban Sketchers en Dehesa de la Villa, para que aprendamos a dibujar rápidos bocetos, y esta sí que es para todos los públicos. A las 12 del mediodía del 2 de junio, Danzas del Mundo. El domingo dinamizarán Ángeles, Marisa, Belén y Jesús, y es una actividad para todos los públicos, Danzas del Mundo. Las inscripciones las podéis hacer por teléfono, a un teléfono fijo, al 91 480 21 41. 91 480 21 41, o por correo electrónico info de esa, tiene una H intercalada entre las dos E's, infodehesa@madrid.es, dejando nombre y edad de las personas participantes y un número de teléfono. El taller Huerto Comunitario Zuluaga, qué bien, va a organizar un taller de suelos. Mira, nos alegramos un montón que el jueves 9 de mayo. ¡Ah, qué pena! Era hoy. Bueno, pues está muy guay que vayan promoviendo actividades desde este huerto, que ya sabéis que en los últimos meses ha pasado por una odisea muy particular, que parece que cada 10 años les intentan fastidiar y al final consiguen ellos y ellas quedarse en el territorio, nunca mejor dicho. Pues han organizado, que lo sepáis, un taller de suelos y que estéis pendientes de las actividades que se organizan en la Plaza Rocío Dúrcal. Otra actividad ya pasada, vamos a hacer una agenda pasada, porque esta tarde en el Ateneo de Tetuán, también los nombro los colectivos para que sepáis que hay una vida muy rica en nuestro distrito. El Ateneo de Tetuán, en la calle Torrijos, pues por ejemplo, ha organizado una charla de la presentación de un libro, Una losa para Madrid, que Violeta participó hace un mes, que no sé dónde se hizo, en aquella en Lorenzana. Entonces, pues se sigue moviendo esta historia. No sé si nos puedes hacer una línea de Una losa para Madrid, Operación San Martín, si lo que qué es lo que más o menos presentaban. Pues presentaban un libro hecho por Ecologistas en Acción y contaban un poco cómo era la Operación San Martín, que realmente es una operación como que se lleva mucho tiempo vendiendo y de hecho que ha generado ya como mucho dinero, ¿no? Y que, bueno, no se termina como de materializar, y todo el discurso y el relato que se ha creado en torno a esta operación y todas, bueno, las no verdades en torno a las cosas que venden, ¿no?, en la Operación San Martín. Yeah. Tremendo, tremendo. El dinero a veces, ¿no?, enturbia un poco todo. Nosotros ya tenemos como una referencia muy cercana en los principios de los 2000 con toda la ciudad deportiva del Real Madrid. Las cuatro torres eran terrenos del Real Madrid. ¿Y cómo se vendió? ¿Quién lo vendió? Todo lo que supuso de presión del gobierno de Aznar para que eso se vendiera, quien se vendió, fue nuestro distrito, fue nuestro barrio. Entonces, como que de alguna manera siempre se nos ha quedado eso que José María García, por ejemplo, en una radio privada denunció y denunció y denunció hasta que se cargaron su carrera en prensa. Entonces, son cosas que no nos pillan tampoco de nuevas, pero se nos olvidan. Entonces, es una paradoja. En plan, ya sabes qué va a pasar y, sin embargo, te lo venden y te lo crees. Pero bueno. Así que viva Ecologistas en Acción, que siga activa en nuestros barrios. Ana nos mandó, por hacer esa mención, hace unos días, una cosa súper grave, porque estaban pegándole a un coche, ¿no?, de un líder sindical, sí. No, de un líder ecologista, lo estaba denunciando Ecologistas en Acción hace pocos días. Le han quemado el coche. Era cerca de Villalba, en Los Molinos, sí. ¿Vale? Ya sabemos que no es de nuestro territorio, pero bueno, que sepáis que le han quemado el coche a un miembro de Ecologistas en Acción en la puerta de su vivienda en Los Molinos. Participa en el grupo local Acción Sierras, ardió de madrugada, causas todavía desconocidas, estando estacionado delante de su vivienda. El coche particular ardió de madrugada. Ecologistas muestra su apoyo y preocupación dados los antecedentes de agresiones a activistas ecologistas y militantes de izquierdas en esa zona. Por este motivo se ha realizado una concentración hoy a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Los Molinos, de 7 a 8. Ha organizado Ecologistas en Acción Sierras con el lema "Seguiremos luchando en defensa de la naturaleza y en contra de la especulación urbana". Y el espacio Bellas Vistas, con un fin de semana repleto de actividad, incluso le han puesto el nombre de jornadas, y son las jornadas Tejiendo Barrio. Me encanta cuando hay jotas en las palabras, jornadas Tejiendo Barrio. Serán el sábado 11 y domingo 12, mercadillo de artesanas desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde. Podría deciros que hay comida rica, micro abierto, habrá un conciertazo de Rawan y Estela a las 3 de la tarde, también un taller de crochet a las 6 con Salvia Crochet, a las 8 y media Bellas Vistas Jam Jazz, y bueno, parece que hay un poquito de todo. Me están contando que, fijaros, os voy a leer las artesanas del sábado, pues el taller Masha, Cinco Lobitas, Letoxi, Gulgutai, Nasser Anijas, Kiwi Artesanía, Nenek, The Kiptote, Boom Jewelry, Serendipia Art Shop, Zilipop, Rizoma Cosmética Natural, Artesanía Sara Ruiz, Ababol Florido, Nessa Salahan y Crochet y Cantar. Esta sí que la conozco, Crochet y Cantar. Y el domingo 12 de mayo, pues es que van a venir otras artesanas, como Iguana Crea, Corita, Ikigai, Hambre de Vida, Ilústrate, La Piedra de Monet, Juega la Luna, María Rivas, Plata, Papel y Tijera, Pin y Pong Collection, San Milera, Bash Arts, Salvia Crochet otra vez, Soulcraft, Siquería Natural, Un Pez en el Agua y Kamakala. 11 y 12 de mayo, pues es un buen sitio para conocer a artesanas en Tejiendo Barrio. Espacio Bellas Vistas. Y una de flores y de rosas, que ya sabéis que para bien o para mal, mayo es el mes de las flores. ¿Y por qué no vamos a disfrutar de un senderismo urbano centrado en las rosas? El 15 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, queda un poquito, pero os lo anunciamos, el próximo 15 de mayo a las 11 de la mañana te espera un senderismo de lo más floral. Uniremos a pie la Dehesa de la Villa y la Rosaleda del Parque del Oeste, donde te esperan más de 600 tipos de rosas, entre los que pasar una mañana diferente. Os podéis inscribir en infodehesa@madrid.es o en un teléfono fijo que os voy a decir ahora mismo, 91 480 21 41. ¡Ya me lo sé de memoria! Dehesa con H intercalada. Dehesa con H intercalada. Os recordamos que la Agenda de Tetuán es un canal de Telegram abierto. Si recibes una invitación te puedes suscribir y funciona como todos los canales en los que recibes, en este caso, agenda sociocultural del distrito de Tetuán y aledaños. Y también, si no tienes el sistema Telegram, puedes abrirte en WhatsApp. Puedes pedirle a algún colega que ya esté que te mande un enlace para estar en el grupo Agenda de Tetuán de WhatsApp. Ahora mismo en WhatsApp hay 130 personas y en Agenda de Tetuán pues ya estamos en torno a los 500. Se te ha olvidado una cosa, Monchuelo. El festival no. No, el festival no. La paella. ¿La paella de qué? La paella de la Pilo. Ahí va, lo del 25 de mayo. Venga. Ah, sí. El 25 de mayo, pues nada, como ya sabréis, el 25 de mayo vamos a hacer el último evento de preparación del Festival Almenara. Ya sabéis que estamos en el número 18, vamos a cumplir mayoría de edad. En el programa de hoy hemos anunciado todas las actividades que van a tener lugar. Sabemos que va a empezar por la mañana, va a haber una paella y, como tradicionalmente ya hemos hecho otras veces, vamos a presentar el cartel con todos sus grupos, con todas sus actividades, el 25 de mayo. escenario. Esa es la gracia de este evento, que vas a poder participar en un torneo de futbolín, en el bingo musical, en el concierto del Eclectic y Manute Bol, pero lo más guay de todo es que vas a poder ver allí un cartel a todo color con la imagen de este año, que no sabemos qué animal habrá y que no sabemos quién vendrá a tocar, porque ya sabéis que esto de la propuesta de grupos es algo bastante colectivo, entonces siempre es como, ay, yo pedí este, yo conseguí este contacto, ay, a mí me gustó este que viene de otro festival y que querían venir, pero claro, luego las fechas hay que cuadrarlas, hay que cuadrar muchas cosas. Entonces, este día 25 de mayo es cuando la gente de la comisión festival, que son 9 o 10 o 12 personas, pues nos dirán, aquí está. Y aparte, una paella. Y aparte, una paella pues sí, vegana, que no está nada mal. Porque nada mal, no está riquísimo. Porque el cocinero lo hace muy bien. Porque el cocinero lo hace muy bien, porque tiene sangres valencianas y lo hace muy bien. Así que te esperamos el 25 de mayo a las 2 de la tarde. Vente un poquito antes, así te tomas un vermú con nosotras. En el Centro Social Autogestionado La Piluca, que está en la Plaza de Corcubión número 16. Y por supuesto, y como te hemos dicho anteriormente, habrá sobremesa. Incluso podrás apuntarte a un torneo de futbolín, que no sabemos si se te da bien o mal, pero seguro que te lo pasas pipón. La presentación del cartel que decía Ramón Ferrer, con los grupos, las actividades que nos esperan en este 18 Festival Almenara, y después con el estómago lleno, con ese vermú, con esa sobremesa, ese cafetito, esa crema de orujo, nos vamos a ir, o ese vasito de agua, ese refrigerio sin alcohol. Bueno, sí, sí, nos vamos a ir todos de la manita a la Starbin, a la calle Fermín Caballero número 6769, si se te queda mejor en la cabeza. Conciertos de Leclerc y Manute Bol. Y Manute Bol. Seguro que te suenan porque han estado en el Festival Almenara y son unos majos y unas majas y siempre han colaborado con nosotros. Y Leclectic, pues ya ha estado, como hemos escuchado antes, en el 22 en el Festi. Así que vente a escucharlos, dánoslo todo. Y si no, te recordamos, te informamos, que igual no lo sabes si no estás atento a las redes sociales, tenemos una fila cero. Así que a lo mejor no puedes venir, pero puedes colaborar, porque ya sabes que esta actividad es para financiar el Festival Almenara. Puedes colaborar con una pequeña transferencia a esa cuenta de Radio Almenara, Fila Cero Sala Starvin, o Fila Cero Paella Piluca, o Fila Cero Festival Almenara. Te esperamos en nuestra cuenta, y si quieres saber el número, solo tienes que meterte en nuestro Instagram. Ya sabes que tenemos dos perfiles. Uno que es el oficial de la radio, que es Radio Almenara, y otro que es el oficial del Festival Almenara. Si nos buscas, nos encuentras. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Oye, nos despedimos, Bio. Sí, ¿no? ¡Un besazo! Ah, ¿no queréis hablar más? Bueno, no sé. Lo has hecho todo también tú. ¿De qué queréis hablar? Sí, ¿así? ¿Es verdad? No, vamos a hablar. Vale. Vamos a hablar. Llevas una chapa. Cuéntanos hablar. De qué es la chapa, Bio. Uf, pues esta es una chapa que se llama ¿De qué viven los artistas? Ah, y es un proyecto que hizo una editorial independiente que está en Bilbao, que se llama La última puerta a la izquierda, que preguntaba a los artistas de qué vivían. Y tienen un libro y hizo chapas. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿De qué viven los artistas? Se comen los mocos a dos manos, os lo digo yo. Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, claro. Sí. Artistas del hambre, decía aquel. ¡Hala! ¡Qué fuerte! También, qué feo, ¿eh? Por otro lado. Sí. Ya. ¿Y Nosotros fuimos a ver una exposición, una... Ya, Dios, que lo va a contar. ¡Ah, qué guay! Voy al baño. No, no lo voy a contar, quiero que esté Ana. Vale, sí, que esté Ana. Que esté Ana. Estupendo. Vamos a además, esperar. Nos está oyendo en directo, o nos sí. Está oyendo, le mandamos un besazo un en besazo, directo. Un besazo, súper fuerte. Pero eso, que sí, pues en la semana que viene, ¿no? Solo vamos a decir una cosa, fuimos a ver una cosa súper transgresora, y vamos a decir una cosa. Bueno, no lo vamos a ver. Vale, bueno, pues dejarnos con las ganas, cabronas. Bueno, fuimos a ver... Lo decimos el evento, pero no decimos nada del evento. Vale, venga. Pero se quiere hacer publicidad a la... A, sí, ¿no? Es que al final vamos es a tener... Es que es una cosa didáctica que nos viene vale, bien a todas digamos, y a si todos. Vale, si se quiere hacer publicidad o no, pero sí, sí, venga, dale. Bueno, no vamos a hacer publicidad, vamos a contar que fuimos y nos gustó. ¿Sí? No, como tú vas a la charla de ecologistas, pues... Pues ya está. Claro, está guay. Es verdad pues... que tuvo ahí una parte transgresora, sí. ¡Joder! Sí, sí, madre sí, mía, sí, ahora sí, te sí. Lo contamos, Moncho, fuera de antena. Fuimos a ver el espectáculo en el Teatro Alcalá, Nuevo Teatro Alcalá. El espectáculo que se ha montado esta periodista y sexóloga que se llama Mamá Casquet, y su espectáculo se llama Origen. Y fuimos, pues aquí, las tres Marías del Buenos Días, Tetuán por la Tarde, Violeta Castaño, Ana Almagro y Julia Gas, y flipamos. Y nos lo vamos sí. A contar hasta que no esté aquí Ana. Estuvo muy bien. Solo podemos decir eso y ya está. Sí. que te saca ahí un poquito... Seguro, de la zona de esta, zona, ¿no? De la zona. A ti qué te guay. Sacó, ¿no? Porque tú entraste diciendo, yo siempre estoy fuera de la zona. Y yo te es que saco siempre, yo dije, ¿no? Me estáis llevando no fuera. No empecéis, ¿eh? Bueno, sí, venga, que queremos avisar que tenemos dos entrevistas, por lo menos por mi parte, mesa de redacción. Un minuto. Almudena, después de la Flotilla de la Libertad, me ha pedido cacho. Me ha dicho, claro. ¿Cuándo voy a la radio? Total. Y le dije hoy, pero no le he avisado. Así que, Almudena, te pido perdón, un besazo, pero hoy no ha habido lugar. No ha habido entonces, lugar. Quizás venga la semana que viene. Y luego la gente de Invisibles de Tetuán, que siguen peleando con el tema de IMV, del ingreso mínimo vital, también tienen concertada una entrevista que iba a ser, por enfermedad no fue... Pero será en breve. Así que tengo esas dos historietas con ganas, porque es que se acerca el verano, nos vamos a quedar sin jueves, vamos a querer parar en verano, así que vamos a darlo todo de aquí a que acabe el curso, al Festival Almenara, que va a ser quizás ese cierre. Tenemos que avisar que hay una posibilidad de que hagamos un programa en el Parque Rodríguez Sahagún en directo, el programa especial del Festival Almenara. Sí. Nos han pedido que lo hagamos nosotras como programa, que porque estamos rodados. Que está el resto de gente. Pero porque estamos rodados, porque, porque nuestro sonido, aunque no tenga muchas visitas, parece que le mola a la gente. Entonces quieren hacerlo en el parque. Yo no me acuerdo de la fecha, pero ya había fecha y todo. Sí, a ver. Entonces, ese día molaría... como, bueno, pues eso, avisar a colegas, como focalizarlo un poco, que también es un momento de encontrarnos con nuestra gente, ¿no? Con los 3 o 4 miles de personas que muy probablemente sea el jueves 13 yo creo de que junio. Se dijo, sí, jueves ¿verdad? 13. Pues sí. Ese, hay que cerrar con Rodrigo que esté, si Carmen, avisar a Carmen que ese día no venga a la radio, sino que si se quiere que se venga al parque. Y que vamos a contar además, seguramente, muy con probablemente, con grupos de música, bueno, eso 100%, pero también con la presencia de Carlos, que le hemos escuchado hoy, y con Candela, que siempre suele venir también a estos araos. A mí, ya que lo digo en directo, para no meter la pata y pisar ahí los juanetes, sí que me molaría que nos dejaran la presentación, ya que habitual de claro. Buenos días, y el rato de tertulia. Luego, que ese día no metemos entrevistas ni nada porque ya es el festival, pero que sí que molaría hacer pero este es que rollo nuestro. Sí, pero que no va a dar tiempo. O sea, el especial del festival es solo festival, chiqui. Pero por eso, que como lo vamos a hacer en no el va parque, tertulia. Yo creo que es... Pero que son 3 horas de programa. Pues eso. Vale, luego lo hablamos. Eso, que hay que cerrarlo. Y que si fuera. Nos queréis venir a vivir. A venir a ver, pues que sepáis eso, que habrá un jueves que estaremos en el parque. Sí. Lo que dure la batería. Vale. Pues nada, vamos a El final del camino de Alicia Ramos. ¡Hala, qué bien! Propuesta sí, es que de la vi ayer y Violetti. Dije, ay, cómo me gusta qué guay, somos sí. Fans de ella. Alicia. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Besitos. Adiós, a los presentes y a los ausentes. Todos me auguraron cuando quise volar esta. Debe de ser la derrota. Privilegio terrible de quien elige luchar. El castigo cruel de la niña que creyó que en el cielo se podía opinar. El dramático error de pensar por mi cuenta hoy me pasa factura y no pienso pagar. No tendría perdón si agachara la frente y dijera que vale, que bueno, que vano estoy ya. Para muchos excesos, pero aún tengo la fuerza de volverlo a intentar para darme boca de nuevo y pensar que este debe de ser